mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 44 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo de comenzar este bello día. Y para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 6 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana jueves se ascienden un poquito más las temperaturas, máximas de 59, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes se esperan máximas de 63 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 50, con cielos soleados, muy soleados el día sábado, con una probabilidad de 1% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, máximas de 74, mínimas de 51, con cielos muy soleados también. Así que va a estar bonito el fin de semana para que ustedes ahí pues puedan hacer algo al aire libre. Hoy está un poco fresco, pero mañana va a estar aún más para que estén abrigados, ¿ok? O por lo menos, no sé, en donde estén trabajando, para que no los vaya a traer por sorpresa el clima, ¿no? Y bueno, con eso me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has pensado en regresar, sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo. El amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Al irte de aquí, me

Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Tenemos más libertad, pero menos alegría. Tenemos más comida, pero menos nutrición. Padres y madres trabajan y eso significa más ingresos en el hogar, pero se multiplican los divorcios. Las casas son más modernas, hermosas y confortables, pero hay más hogares rotos. No guardes nada para un momento especial, porque cada día que vives es una ocasión especial. Siéntate en el jardín y disfruta de las flores, de las estrellas, de todo aquello que no fue creado por el hombre, porque en cada una de estas cosas está la presencia de Dios. Pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos. Come tu comida preferida. No guardes tus copas de cristal. No guardes tu mejor perfume. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases, un día de estos, algún día, quítalas de tu vocabulario. Escribe aquella carta que pensabas enviar hoy. Diles hoy a tus familiares y amigos cuánto los quieres. Cada día, hora, minuto es especial. No tardes en hacer lo que estás pensando. Piensa que uno de estos días puede estar muy lejos o tal vez no llegue nunca. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no solo para sobrevivir. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo.

Yo te vi, salías de un templo un día, llorona cuando al pasar. Yo te vi, hermoso y pío, llevaba llorona que la Virgen te creí. Hermoso y pío, llevaba llorona que la Virgen te creí. Cuando rebasa

de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió, otra en el pecho, la que le mató, y otra miente en el noticiero, dos drogadictos en plena ansiedad.

Me acuerdo, no me acuerdo. los cuernos, de eso no me acuerdo. No paso, no paso. You ready to kick some ass? Turn up the music.

que me gusta el atrevido de las americanas. Y como es que lucen la ropa de la nena en Europa. Me gusta la candela fina de toda mi latina. Pero yo solo quiero una que me lleve a la luna. Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guayen. Poco peligroso, para que se pasen. Estoy monchoso, tu sobra de caña. Dale batidora, pape, pape. A mí me gusta la cosita que hace. La que no siempre señale, dale clase. Estoy monchoso, tu sobra de caña. You are not for this. Yo, me nah miss. Number one funny list. The girl them a twist. Waistline can't resist. Voy por ahí, mami, voy por ahí. La cuita de baile la vamos a destruir. Tú eres la nube guana que lo va a discutir, ya. Welcome to the remix. Go. Say me glad, say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Gyal them a bubble and a wine, so me glad, say me in ya. Welcome to the remix. Deep blow. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.